Sí, bueno, el partido se había iniciado, ¿no? Llegó a jugarse 15 minutos de juego, bueno, transcurría con normalidad, pero bueno, ahí en el sector visitante donde vos decías, donde antiguamente se ubicaba la gente del visitante, en ese ingreso donde ahora van los allegados de los clubes que visitan a Luján, se empezaron a ver gente que entraba, que hacía gestos, que gesticulaba. Y se empezaron a escuchar en la avenida Carlos Pellegrini, que es detrás del paredón, detonaciones, ¿no? De armas que en principio uno asociaba con postas de balas de goma, de algún intento de la policía de separar a algunos allegados de Alén que hubieran venido a acompañar a la delegación del conjunto lechero. Y bueno, después ya se empezaron a observar gases lacrimógenos, todo, y empezó a cundir ahí la novedad de que había varios heridos en la calle por armas de fuego, ¿no? Para todo esto, el árbitro había detenido las acciones del partido, y cuando los hinchas de Luján, que están dentro del campo de juego, se enteran de la tribuna, se enteran de que había heridos de bala, arrojan una bomba de estruendo muy cerquita del banco de los suplentes de visitante, bueno, intentando de que el árbitro Nicolás Cresta parara el partido, ¿no? Que lo suspendiera, aunque ya lo había parado el árbitro, pero los jugadores, los titulares, eran los que estaban en mitad del terreno de juego esperando que se normalizara la situación, entendiendo, bueno, el árbitro también pensando de que era un incidente menor y no de la magnitud que terminó teniendo, ¿no? Vamos por parte, para también colocar en tiempo y espacio a los que están del otro lado. Vos decís, vos estabas trabajando, digamos, donde habitualmente se colocan ustedes, a la derecha de la hinchada de Luján, en la tribuna techada, o estabas más sobre el tejido, haciendo bien claramente detrás del banco de suplentes de Luján las veces de campo de juego. No, me había tocado hacer campo de juego, había vuelto, bueno, a hacer campo de juego, estaba en el interior del campo de juego y pude llegar, ¿no? Hay una ventanita que antiguamente era una boletería en la que se vendían a los visitantes los boletos, y ahí pude, bueno, ver después de un rato, porque había las gases, todo eso, ver por esa ventanita la avenida Carlos Pellegrini y ver lo que había pasado, pero cuando ya había sucedido. Vos Pero estabas, cuando empezaron los incidentes, estabas adentro de la cancha. estaba dentro del campo de juego. Sí, Bien. sí, sí, sí. Salió un grupo de allegados de Alén con otro grupo que llegó en varios autos, incluso después las imágenes se pueden llegar a ver, están parados, son alrededor de 7, 8 autos en la autopista del oeste con rumbo a General Rodríguez, y bueno, de ahí también. Bueno, en la estación de servicio también los vieron pasar, también en el ingreso antes de cuando se dirigían a la cancha, y sí, se da todo allí sobre la avenida Carlos Pellegrini, en ese pasaje que forma parte del Parque San Martín, y después sí, cuando comienzan las detonaciones y eso, sí, la barra de Luján sale, parte de la barra de Luján sale a la calle a enfrentar a este grupo, y se producen más enfrentamientos. Incluso ayer estuvo trabajando la policía científica y recogiendo donde pegaron el resto de las balas, y las balas están en la vereda de enfrente, o sea que cruzaron la avenida Carlos Pellegrini, que bueno, que es la arteria de acceso a la ciudad de Luján. O sea, cualquiera que viene en colectivo para llegar a la Basílica o a la terminal de Luján tiene que ingresar por ahí, pasar por enfrente del campo municipal, y bueno, las balas habían impactado en árboles, que hay una fábrica abandonada allí enfrente, y bueno, estaban los peritos ahí recogiendo las balas, midiendo dónde habían pegado, dónde habían impactado, ¿no? Mira, 2 de la tarde, yo ya estaba dentro del campo de juego, y bueno, llegó, a diferencia de lo que es siempre que el operativo policial hace ingresar por lo que es el frente del campo municipal a la delegación visitante, esta vez lo hicieron ingresar allí, por donde ingresaban los hinchas, por el sector donde vos decís. Cuando llegó el colectivo, la hinchada de Luján estaba en lo que es la calle Francia y Carlos Pellegrini todavía no había ingresado porque era temprano, y desde allí empezaron a cantar y bueno, se escuchaban este que bueno, los típicos cánticos. Pero bueno, más allá de eso, no había sido agredido el colectivo. Una vez que sí, que pasaron estos incidentes, sí, el colectivo fue agredido, le rompieron algunos vidrios, todo, y bueno, de hecho, terminó yéndose del lugar y la delegación de Alén había quedado allí en el campo municipal sin poder retirarse porque el colectivo ya no estaba. Es decir, que al momento de la llegada de la delegación de Alem, no más que los cánticos habituales. No más que los cánticos habituales, y de hecho la gente de Alem ingresó, los futbolistas y algún directivo ingresaron y no dijeron absolutamente nada. Yo estaba allí al lado a sus pares de Luján que habían sufrido agresión alguna al colectivo o algo. Pero me da la impresión de que hay una intervención, si es que podemos llamar intervención, realmente muy deficitaria de parte de la policía. Sí, eran 90 efectivos los contratados para este operativo policial. Calculale que en la cancha había 1.500 personas. Pero sí, no se tomaron en el acceso del sector visitante. Había solamente dos uniformadas femeninas. Que no pudieron contener a esa gente que en principio ingresó también ahí a arengar, eso que yo te decía al comienzo, la sacaron de mala manera a la policía afectada ahí. Tampoco había un cordón policial en medio que separara ese tramo en Avenida Carlos Pellegrini de lo que podía ser el sector visitante, como que le fue muy fácil a la gente de Alén llegar, y bueno, después que se produjeron los disparos, tampoco salieron, sí, se reprimieron a los de Luján que tiraban piedras, que estaban rompiendo el colectivo, pero nadie de los efectivos policiales salió en persecución de los autos que habían disparado. Sí, hay un hincha que fue trasladado al hospital italiano, tiene una herida de bala y además tiene una herida de bala por el producto de los disparos de los hinchas o los allegados de Alén. Y en medio de la represión policial también le pegó una posta de bala de goma en la cara, fue trasladado al hospital italiano y bueno, lo estaban interviniendo, está fuera de peligro, pero sí corre el riesgo de perder el ojo. En cuanto a los demás, los más graves, bueno, había uno con un disparo en el cuello de apellido Godoy, que bueno, la bala de arma de fuego, por milagro, pegó entre la carótida y la aorta, no llegó a impactar ninguna de las dos arterias, porque si no estaríamos hablando de otro muerto. Fue intervenido quirúrgicamente, está en terapia intensiva, pero fuera de peligro, y bueno, había otro joven más que tenía un disparo en la ingle, también era complicado, pero bueno, está fuera de peligro. O sea que los demás tienen disparos en las extremidades, pero están todos fuera de peligro. En total quedan seis, y bueno, se habla también de dos lesionados más, pero que como tendrían antecedentes no quisieron ser atendidos en el hospital y se fueron por su cuenta, es lo que se dice. Siempre está ese rumor que entre los hinchas que van a venir, que los de Alén van a venir, que se están armando, que van a venir, que hay rumores de que se vengan, y bueno, en la semana había un rumor entre la barra de Luján, había llegado el rumor de que la gente de Alén podría llegar a venir al campo municipal de deporte, pero bueno, es un rumor que siempre existe, ¿no? Pero bueno, esta vez finalmente se terminó cumpliendo.